Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Una vez más acá en 99.7 Che Barraca. Disculpe, pasa que vengo apunado del fútbol de ayer, estoy todo contracturado, hasta la garganta tengo contracturada. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gastón? Bien, acá. Por eso decía, estoy todo contracturado. Sí. Se lo ve que camina un poco. Todo dolorido. Adolorido. A ver, Hacen señas raras detrás del libro. Sí, acá, ¿no? Me está haciendo señas que... No, yo me la como, ¿eh? Aviso. No, me está ahí metiendo. O sea, ¿a qué lado? Sí, bueno. Sí, que la gente se quede tranquila, ¿no? Que, digo, que sepa que está bien macha. Pero nada. Una vez más acá, en una tarde media calurosa, con poco de calor y nublada, que está lloviendo en todos lados, ¿no? Sí. Que se viene el fin del mundo, que ya el fin del mundo viene en Córdoba, ¿no? Porque de las otras sé que se limpió el culo y por eso está lloviendo en Córdoba. Quilombo, ¿no? Quilombo las inundaciones allá, ¿no? Sí, el tema es que el garrón se lo están comiendo los fititos allá, ¿viste? En Córdoba, pero bueno. Empezamos acá, una vez más, en Viento de Poder, 99.7 Che Barracas, acá. Para los que nos quieran llamar, quieran opinar, quieran decir si está lloviendo en otro lado, pueden llamar 4301-9917, ¿no? Por supuesto, usted lo dijo. Si no, también pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. O si alguno tiene el gato en el árbol y lo no puede bajar, podemos mandar a la página al Facebook FM99.7 Che Barracas. Exactamente. Y avisarnos de que lo vamos a bajar el gato que está en el árbol, ¿no? Pueden escucharnos a través de la 99.7, como dijimos recién, también por www.chebarracas.blogspot.com. Acá, a media cuadra, nada más del barrio de la Villa 21. Cerca 24. De la casa de Luis. Ah, no, ahora no vive más acá. No, ya, se mudó el muchacho, ya no es de acá. Es del barrio de La Boca ahora. Ah, de Bostero. O sea, de la Rivera. Bueno. No, hoy juegan los buen derechos, ¿no? Hoy juegan los buen derechos, supuestamente, ¿no? Pero Osvaldo, ¿no? El Burrito Martínez, ¿no? ¿Cuál es el otro? Que el tiburón blanco ese que no andaba... Sé. Che, ahora estuvieron de fiesta, ¿no? Los chicos ahí... Ahora sí, parecen, no sé, los One Direction. Digo, pará, boludo, ¿quién es, boludo? Steve Wonder, no sé, boludo. Sí, boludo, tanto... Ay, ¿viste? Hoy viene uno y dice, ay, ¿viste la delantera que tenemos hoy? Sí, boludo, más que ganen algo. De no ganen algo estos chabones, no sé, boludo. Hoy seguro van a estar sin piernas porque estuvieron de fiesta, así que... ¿Eh? Se dice que estuvieron de fiesta con las chicas ahí, no sé... Van a estar sin piernas. Y bueno, con los Casi Ángeles estuvieron estos boludos, ¿qué crees? Bueno, empezamos con Rhapsody. Sí. Winner of the King. Así es. Estamos escuchando medio medieval el programa hoy. Estamos mezclado medio, ¿no? Ensalada de fruta ahí, ¿no? Ensaladita de fruta ahí con muchas bandas. Pero para variar un poco, para que toda la gente lo escuche. Tenemos muchas fechas, así que para este fin de semana, para este 27, 28, ¿no? Así que, bueno, atento la gente que suele ir a festivales o recitales que se arman más en el ambiente under, por supuesto. Sí. Así que estén atentos. Estén atentos ahí escuchándonos y vamos ya tirando, ¿no? Lo del 15 de marzo, que estamos ahí nomás, cerquita, a ahí, días. Ahí nomás. ¿No? A día de prender fuego la parrilla de vuelta ahí, con el compañero parrillero Luis Parrilla. ¿No? Está practicando ya el muchacho. Sí, ahí en cualquier momento va a ser. ¿No? Quiere comer asado. Van a pedir asado a toda la gente. ¿Eh? Bueno, como recién decías, Gastón, el 15 de marzo estarán tocando en la estación Darío y Maxi, Iniquo, ¿no? Splinter. Splinter de La Plata. Estará Maquinación también, ¿no? Sí. Y también estará En Negro. El Negro ahí también. El Negro. Acá, local, son de Barraca acá. Sí, el cantante de acá de Barraca. Sí, después sí. Estaremos tirando la fichita de La Ferré más adelante. En La Ferré. Unos temas ahí, vos vas a decir las bandas que van a tocar. Para el 25 de abril. Claro, ahí en La Ferré. En La Ferré, a una cuadra de la estación, en el Galpón 2. Después estaremos tirando bien las bandas que estarán tocando. Pero nada, primero el 15 de marzo. Y después vamos a seguir con lo que es el 25 de abril. Y ya tenemos ya próxima, el 10 de mayo. Ya avisa con tiempo para que la gente no se comprometa en nada. Prepárese para el 10 de mayo nuevamente en la estación de Darío y Maxi. Usted lo ha dicho. Vamos con un temita. Después vamos tirando fecha. ¿Vale? Vamos con Ignis, Águilas de Acero. Dale. We'll be right back. bien, bien, bien, bien, poder, donde lucha el metal. Don't you tell me why I'm here in agony. así pasaba. Avantasia, Reach of the Light. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos saluditos ahí para mandar acá a la gente de los vecinos acá de la Villa 21. Por que supuesto. Nos están escuchando ahí, algunos secuaces que nos están escuchando ahí, ¿no? Por ejemplo. Y varios. Vale, sí, pero bueno, la lista, no sé. Vamos a generalizar, digamos, los sectores del barrio. ¿No? Es en general, así en plural, orgánicamente. Sí. Muy bien, muy bien. Mandamos un saludo a Rosa, que la Ferrer que nos está escuchando hoy. Uh-huh. Nos iba a escuchar ahí. Saludito a Rosa. Ahí que en cualquier momento nos estamos cruzando a comer unas pizzas ya y quedamos. Saludito ahí a José, que está pasando un momento sí. ahí, ¿no? Medio sí, delicado sí, sí, con sí. la señora, que le mandamos acá mucho power acá. Sí, sí, que ¿no? se mejore, che, bueno. Que va a salir adelante, que ya en cualquier momento lo vamos a tener acá. Como seguir haciendo el programa como hacemos siempre con él. Ajá. ¿No? Saludito. Así que bueno, este programa va dedicado entonces a José, a José, a la señora. Ahí, a la señora ahí, que va a salir sí. de todo el quilombo que están teniendo. Uh-huh. Ya sabe que puede contar con nosotros. Por supuesto. Saludos a los chicos que jugamos ayer fulbito, ayer, a los a contracturados los del MDS. A los pibes, a la vejentud, a la sí, vejentud, a escuche los lo que digo, a la vejentud del fútbol, ¿eh? A la vejentud del fútbol, me un grupito de contaste que por WhatsApp sí. se están dando sí, masa. Sí, se dieron, pero con... Parecían las vedettes. Se dieron más que en la cancha, tío. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, no, ¿tanto? Se sacaban fotos, mirá lo que me hiciste y todas esas no, cosas. Me diga, no, me digas, mirá. Sí. Mirá, mostraron la parte de acá atrás del ano también, mirá lo que hiciste acá. Mirá vos. Me diga. Había fotos, sí. Yo después le muestro. No me quiero imaginar. Así que. Para tanto, che. Se ve un muchacho. Y ese que era un partido abierto. Y abierto quedaron algunos, sí, quedaron. Muy distendido de piernas, ¿no? Yo fui ahí, lo digo, ahí, transpiré la camiseta de ahí, de arriba, ahí. Lo vi. Gambeteaba y todo. Sí, después de esa gambeta sacamos hoy a la mañana, me costó para gambetear, para levantarme, ¿no sabés? Gambeteaba para levantarse, ¿no? No sabés, boludo, que no quería gambetear al piso. Voy a lo voy, quería, quería hacer hora extra en la cama, boludo. Pero bueno, había que levantarse, ¿viste? Che, bien el muchacho, revelación en el fútbol, un saludo muy grande. Al preceptor de acá del bachillerato popular de aquí, de donde nosotros hacemos radio también, que es Callasta 3370, a Leandro Segado, ¿no? A Leandro Segado, un gran jugador, revelación. Escuchame, yo te voy a decir una digamos. Cosa. El equipo de ustedes era un cabaret. Bueno. ¿Sí? Era mucho cabaret. Había. 5 goles arriba, igual no importa. No, hable no, lo no. que quiera. ¿Estuvieron llorando el equipo de ustedes? No, yo no lloré. Yo a mí me lloraron, Cristóbal Moreno parecía, no sé, boludo, un picapiedra, y boludo. Aún siguen llorando. Parecía ¿eh? Espacio público, faltaba la espátula para que me venga pa, tomá. Bueno, siguen llorando. Re cochino. Perdieron 5 goles, pero nosotros arriba. La verdad, no sé. No, no sé, la verdad que está para no, seguir yo, charlando yo, en, te digo, en la cancha. Mejor, yo me no. divertí, yo me divertí. Yo también, sí. No, me divertí, la verdad que para andar diciendo quién golpeó, quién no, pero nada, no, pero digo, a Cristóbal le da una espátula a la persona. Macho, ¿usted? Son todos malos. No, pero la verdad es que es muy, muy linda. No, buen momento, che, la verdad que hay que repetirlo ahí. Decíamos ayer que, ¿no? A pesar de los golpes. De no, pero estamos gordos. Admitimos que estamos gordos. Acá no hay vejez, acá hay gordura. O sea, hay mucha gordura. Más que vejez, dejadez. Sí, no. Me parece que tenemos que hacer mucho, muy seguido deporte, porque la verdad que estamos muy gordos. Vamos para hacer lo de la CGT, los gordos, ¿no? Que sé, ahí tenemos que estar todos tipo Leónida, me parece, en ese momento, ¿no? Tipo sí, 300 sí. ya. 300. Pero bueno, 300 años tengo yo, boludo. ¿Qué quieres que te...? Pero bueno, ¿tenés fecha ahí? ¿Algo ahí para pasar? Algo de fecha tengo. ¿Qué tenés ahí? Ahora le digo. ¿La del PRODE? ¿Tenés la del PRODE? ¿Qué onda? ¿Empate, visitante, local? ¿Qué onda? Más o menos, ahora vamos a ir viendo. mañana, a ver, 27 de marzo, mañana. Perdón, están mostrando carteles por detrás de vidrio. Es imposible. Es imposible avanzar. Me dijeron que corría más lento que una babosa. Yo que corría más. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Claro. No era el único baboso ahí, ¿eh? Quédate tranquilo. Ahí éramos varios caracoles, éramos ahí. Varios, yo pedí tiempo varias veces, tío. Sí, yo pedí al tiempo y nadie quiere decir. ¿Viste cuando tienen ganas de jugar? Y vos decís, che, cambies. No, va. Bueno. Pero bueno. Bueno. Me aguanté todo el partido. Así que el que mandó eso, no sé, fue el baboso. Sí. Sí, no, se están tirando acá carteles a lo loco. No, me están diciendo que digamos, posición porrista. ¿Qué está ahí? No, faso no fumé, ¿eh? Ah, porrista por la. Ah, porrista por el faso. Ah, no, yo el faso. Gladys no estaba ahí. No estaba. Pero che, bueno, vamos a lo que nos acontece acá. Va de nuevo Trash Festival. Sí. Tocará Malditos. Esto será mañana 27 de marzo, 23 horas. Tocará Malditos, Metaluria y Genocida. También tocará Dasault. Dasault T. Estará tocando mañana 27 de marzo a las 23 horas en Va de Nuevo. Esto es en Avenida Eva Perón, 1372 Morón. Cerquita de acá. Sí. No, nosotros estamos al sur y en realidad esto es mucho más lejos, pero bueno. También en Pica Rock. Esto va a ser el viernes 27, o sea, mañana a las 22 horas. Estará tocando Trapión, SDM, Ruptura y Libertad Absoluta. Esto es en Pica Rock, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande, el bondi que te lleva es el 165, en La Puerta, Texas. Así que esto es en el Pica Rock, Ex Brujas, para que se ubique mejor. También el 27 de febrero, mañana, Anubis presenta Gota. Tómalo. Irreal, Gunner y el griego y amigos. Esto es en Hier Music Club. ¿Esos son los nombres de las bandas? Parecía un verso, parecía. ¿Sí? Una en las gotas. Una en la, bueno, sí. No, medio, se no, llaman medio, así. Un, ¿qué es los nombres de nuevo las bandas? Dale, dale, por ahí queda medio. Bueno, Gota es uno, Tómalo es otro. Toma la gota, bien. Irreal. Real toma la gota. Gunner, el griego y amigos. Esas son todas las bandas. Esto es en Álvarez Thomas, 1078 Capital. Así que, bueno, hay más, pero vamos a ir de a poco. Así que, ¿qué le parece si vamos a escuchar un temita o dos temitas? Me dicen, bueno, vamos a escuchar Jason. Dale. Una banda que le gusta a usted. Almas Rockeras. Voy a buscar el punto exacto de bienestar. Voy a intentar dar rienda libre a mis sueños. Si llega un final, no voy a esperar, voy a

escuchamos Jason, ¿no? Uh-huh. Escuchamos Jason, así es. Y Stratovarius, Hold Alive. Muy bien. Sí. Muy virtuosos las guitarritas. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mucha velocidad. Mucha velocidad. Mucha velocidad, 22. Bien. Bueno, hoy se estuvo cortando el puente Pueyrredón, ¿no? Bueno, no el puente Pueyrredón, pero sí el frente de la estación, como todos los 26 de cada mes, reclamando... Conmemorando con los compañeros de Darío y Maxi ahí, vimos ahí cortando, haciendo un poco ahí de memoria, que se sigan acordando, que estamos seguimos cortando, de memoria a los compañeros, ¿no? De un aniversario más, así que nada, encima seguimos haciendo el reclame de justicia, vamos a seguir, vamos por... Estamos buscando la Dualde, ahí anda dando vuelta. En cualquier momento le vamos a caer en la casa, le vamos a seguir tirando bolsa de basura, ¿no? Bien. ¿Tenés alguna fechita ahí? Tengo fechitas. Dale, mandale nomás. Tengo fechitas. Ya enseguida les digo cuáles. El mañana 27 de febrero, seguimos con el 27, a las 17 horas. Cuarta edición continua, esta es en Avenida 72, entre 5 y 6 La Plata, un recital que se va a hacer gratis, acompañando un sueño, dice acá, estará tocando Crucifix of Death, concursando la siguiente etapa, dice, compartiendo un evento con los Blue Jeans y otras bandas de la ciudad. Bueno, Sierra Dancing Moon, una banda reggae, ¿no? Que estarán tocando. Se unirán ahí ya varias bandas entre heavy, metal, thrash y bueno, algo de reggae también. Una mezcla, sí. Sí, va a haber una mezcla ahí. Ahí van a estar, nada, compartiendo un poco un recital al aire libre. Así que, bueno, está bueno para que mañana la gente se acerque, esto es gratis. También mañana a las 20 horas, No More Pain estará tocando, Somnus, Psicotribal, entre otras bandas. Esto es, va a ser en Steel Pub, Marcelo T. de Alvear, 961 Capital. Así que mañana, esto es a las 20 horas, ahí como para agendar. Che, un saludito ahí, sí, diga. A la gente de La Rioja, que nos retransmiten el programa ahí, ¿no? Sí, a la 87.7 de FM Voces de La Rioja, un saludo muy grande. Sí. Así que, bueno, ellos nos retransmiten el programa los días jueves de 20 a 22 horas. Así que, bueno, un saludo muy grande. Y no solo a La Rioja, sino a todas las radios del interior que nos suelen escuchar, ya sea Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tucumán. Chubut, Tucumán, Santiago del Estero. La gente de Córdoba. La gente de Córdoba, recién los nombramos. ¿Quién dice que por ahí transmitimos el programa en otro país? Sí, se está viendo ahí eso. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos cómo sale. Con un programa de Colombia, ¿no? De Medellín. Bueno, eso se está hablando, así que no es nada seguro todavía. Así que igualmente saludo a la gente de Latinoamérica también, ¿no? Porque seguramente este programa se lleva a otros países también. Tenemos en el aire a José. ¿Lo tenemos a José? Parece que ahora no. Se cortó. Se fue José. Pero recién había llamado. Así que si estás escuchando, José, volvé a llamar. Volvé a llamar, José. ¡Llamá, José! ¡José! ¡José! Bueno, seguramente José tendrá alguna novedad, aunque sabemos que está... Está esposa, sin internet, ¿no? Me dijo por teléfono que anda sin... Está sin medio, internet, tiene medio la... como si fuera que no tiene luz en la casa. Sí, como... tiene la compañera también que está en situación de hospital, así que está enferma y bueno. Así que bueno, igualmente se está comunicando con nosotros. Así que José, llámanos, sé que nos estás escuchando. Así que bueno, voy con otra fechita. ¿Quieren? Dale nomás. Para mañana, viernes también. Sí. Vamos a tirar primero. Hay mucha fecha mañana, ¿eh? Toda la fecha de mañana. Ahí está. Ahí llamo, bueno, José. Después la tiro. Después tiramos. Ahí está. Hola, José. ¿Escuchás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, por supuesto. No, porque bajé el volumen, viste, por eso. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente. Buenas noches. A la audiencia acá. Estoy acá, bueno, con un problemita, como ya saben, ahí los muchachos y... Sí, ahí lo tuvimos contando. Los compañeros de la mesa, ahí ya saben el problemita que tengo, así que espero estar muy pronto por ahí para hacer el aguante al Ander en el programa Vientos de Poder, el clásico de todos los jueves. Exacto. Hace 2 años. Así que bueno, nada, llamaba para saludar y bueno. Muy bien. Así que vamos a estar muy pronto. Espero estar. Bueno, ahí. Que esto se solucione cuanto antes. Ahí desde el programa te estamos dedicando justamente todo el programa para vos. Muchas gracias. Y bueno, y la mejoría para tu compañera. Gracias. Así que, nada, estamos al tanto de todo. Bueno, ojalá que estés pronto acá por la radio, por el programa y que nada, sigamos. Sí, ya cerrar, los extraño, porque la última vez que estuve fue el 5 de febrero. Sí, por ahí. Y hace rato, ya para mí es una eternidad. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay otras prioridades, ¿no? No, está bien. Salud, es entendible. Bueno, lo... Esa no se puede, digamos, desplazar. No. Es entendible. Bueno, espero poder estar pronto. Bueno, un saludo a toda la gente. Muy bien. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Y bueno. Muy bueno programa, ¿eh? Por supuesto. Vas a ver que va a salir todo bien. Te vamos a tener el jueves que viene acá. Listo. ¿Eh? Listo. Gracias, Gastón. Vamos a acá, todo lo aguante, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo para todos, ¿eh? Dale. Nos estamos viendo. Vamos, amigos. Bueno, ahí recién la comunicación con José. Que justamente, como comentábamos anteriormente, está pasando por un problemita con la compañera. Así que, bueno, toda la fuerza para él. Y seguimos, ¿no? Seguimos con el programa. Así que el show debe continuar. Así que bueno, tengo una fechita para tirarle. No sé si quiere o no. Tirame el alma. Bueno, sonó muy. No, la fecha. Por supuesto. Viernes 27, o sea, mañana. Usted me decía, hay muchas fechas. Sí, hay muchas fechas. Muchas fechas mañana. Arrancaron a full, a pleno, todas las bandas. Así que mañana 27 de febrero. Sé que el mes corto este, ¿eh? Sí. Se nota. ¿No? La semana que viene tenemos la teca. Que llegue el O17. Bueno, el 27 qué lindo sería, ¿no? Viste, yo el otro día estaba hablando con Coso, con compañía, dice, qué lindo sería que todos los meses tenga 28 días, ¿no? Ojalá. Lindo, ¿no? Sí. Sería lindo, ¿no? ¿No? Pero bueno, algún capitalista me mandó 30 días, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Y tenía que ganar un poquito más de, ¿no? ¿Viste? Quería sumar más, pero bueno. Bueno, como le contaba recién, mañana, 27 mañana. De febrero, 20 horas, sí. Esto Verano Rock se llama... De la Boina, Pinsen, una banda tocará Pinsen, De la Boina, que recién le dije, Epsilon, esto es en Bartolomé Mitre, 791, esquina 25 de mayo, Morón, acá nomás. Así que bueno, mañana 27 de febrero, 20 horas, en Bartolomé Mitre, 791. Bueno, esas son algunas de las fechitas, después vamos a seguir tirando más, tenemos todavía las fechas del sábado. Para seguir tirando más fechas, bueno. Y que puedan elegir y a ir a ver la banda Under, ¿no? Che, estaba leyendo que me decía, viste, al principio del programa, los WhatsApp de los compañeros ahí. Che, hasta fotos pusieron, boludo. ¿Cuál? Ahí, de los compañeros que juegan al fútbol, ¿qué es eso? Ah, sí. Parecía, no sé, boludo, en cualquier momento el diario de Mariana era, boludo. Muestran fotos, las nalgas, la rodilla. Qué bárbaro, ¿no? Sí, nada. No, vos, Cristian, ¿te acordás? Acá en la villa jugamos. Sí. Acá el raspón no se sentía nada. Tierra acá, boludo. No, en el vidrio de punta, nada. Pitaba el Mortal Kombat, el Fatality, estás todo bien. No, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos con una banda under. Tempestad. Vamos. Dale. El tema, Velociraptor, la banda. tan humano. Gracias. De nada. Nos salvó la vida. Sin él, el doctor Schottweiler hubiera sido raptado por Caos. Estamos en deuda con usted. ¿Hay algo en que pueda servirlo? ¿Quiere ser agente de control? No, gracias. ¿No? No me agrada la violencia. ¿Qué le gustaría hacer? Quisiera trabajar en la IBM. Oh, por su curiosidad científica. Es una forma de alternar con máquinas inteligentes. Entiendo. ¿Cuál es su nombre? Jaime. ¿Jaime? Es el nombre preferido de mi tía, la de Acapulco. And I still by the heat. 59.7 FM, Che Barracas. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Qué es el día? ¿Qué pasa el 8? ¿Querés contar lo que pasa el 8? Vení, dale, contá un poco de historia lo que pasa. El 8, tanto que me decís. ¿Vas a decirme feliz día? Bueno, ¿me podés contar un poco qué pasa el 8? ¿Qué es esa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es esa? ¿Qué pasa? ¿Goliat? No. ¿Nos podés contar el 8? Estelita, acércate, mi cuerpo. Dale. No muerde. No tengas vergüenza, vos sos la mascota del programa, dale. No quiero, qué vergüenza. Algún día, a él le voy a por en pedo, o sea, cómo hablar. Pero bueno. Ahí acabamos de escuchar Therion. Sí, dos temitas. Midgard y Asgard. Ajá. Todo con Gard termina. Que son lugares mitológicos, ¿no? Allá de Suecia. Por ejemplo, sí. Asgard, que fue un. Sería como decir. Un guerrero vikingo, ¿no? De la época. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría, Luis, vos que sos medio profesor histórico ahí? Constantinoplas, ¿no? ¿La onda ahí, no? Es de la época medieval, de allá. Sí, medieval sería más. Sí, bueno, por ahí. Sí, medio chorizo de esos lados, ¿no? Edad media, claro, sí. Bueno, medieval. Par de media. La edad de hierro, si se puede decir. Ah, también. La época de las espadas. Por eso. Esa, espada y hacha, que eran todos uh-huh. Chabones que andaban en barcos. Y... Los vikingos. Claro, era un guerrero vikingo que los tipos andaban en los barcos, que supuestamente ellos fueron los que fueron descubrieron en América antes que Colón. Eso dicen. Las malas lenguas dicen eso. Ajá. ¿No? Pero bueno, acabamos de escuchar esta bandita ahí, medio metal gótico, y tengo un par de banditas más, y tenemos ahí armado un robot. ¿Tenés alguna fecha que tirarme? Hay fecha. Dale, la del pro de tirar. Empate. Wasney. Supongo que es un tributo, ¿no? Tributo. Y sí, medio que suena como. Wasney. No leo mucho porque la verdad que es una letra muy chiquita en el player. Anteojo. Y tampoco a ampliando la CV. No te hagas el pendejo. Este el todo, ¿viste? Pasó una bosquita. Bueno, viernes 27 de febrero. Supuestamente un tributo a Wasney, uh-huh. Esto va a ser en Block Bar en Oliven 710 Valentín Alsina. Uh-huh. Oliven 710 en Block Bar Valentín Alsina. Este sí, acá cerquita. Es cerquita, acá este cerquita. Sí es cerca del puente, por ahí. Sí, sí, por más ahí. O menos. Por ahí, sí, por ahí. Le están pintando la cara al puente Alsina. Le están lavando la cara, dice. ¿Ah, sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Ah, bien. Las campañas, amigo. Las campañas, van a arreglar la calle, van a destapar las cloacas, ¿no? Se inunda ahí, ¿no? Se inunda justamente del otro lado. Justo de ese lado que se inunda, ¿viste? Ahí donde está justo la estación, Valentín Alsina. Claro. Donde los dos minutos se sacaron una foto, ¿se acuerdan la tapa? La histórica tapa, sí. Claro. Que ahí está la foto de Valentín Alsina, uno de los discos de dos minutos. Exacto. Que hoy vamos a pasar dos minutos. Vamos a pasar un bloque pancracio. La semana pasada no nos dio tiempo de hacerlo, así que hoy lo vamos a hacer. Dale. En el Club Calavera. ¿Calavera? Sí, así. Club Calavera. Mira, ese es motoquero, ese ya. Sí, no, nombre Calavera. Muy motoquero. Ya me imagino la calavera con el ala con el costado. Cumplen 5 años. Bien. Mañana, a las 23 horas, estará tocando. Tungsteno. Pro Aggression, Del Infierno y Uppercut. Del Infierno, buena banda. Sí. Toda la noche en la avenida Corrientes. Esto es acá en. Al 5000 iba a ser por. 11, no, pasando 11. Más o menos. Más para el lado de. ¿A qué altura dijiste? Al 5000. 5000. Sí, más o menos. 5008, Avenida Corrientes 5008, justo en una esquina. Sí, sí. Esto es más para, sí, pasando el 11. El 11 está al 3500. Sí, no, más para el lado de Avenida La Plata. Es el boliche que vos nombraste, un boliche conocido. Me equivoco. ¿Cómo? Ese boliche que nombraste, un boliche conocido. ¿Club Calavera? Sí, conocido. Ya sé dónde es, en Parque Rivadavia. Muy bien, usted lo dice. Parque Rivadavia es esto, Es conocido, pero yo no sí, lo conozco. Sí, es la zona, es la zona. Parque Rivadavia, viste, claro, vos sabés que es ahí, están todo, está toda la movida. Y los domingos la feria de Parque Rivadavia. Te comprás ahí un par de cositas. El histórico lugar donde se hizo, ¿te acordás? Rivadavia, ahí, ¿sí? Cuando tocaron las bandas, el famoso quilombo con los skins ahí. Cuando, ahí donde mataron al, al skin, ¿no? Sí, al skin, no, pobrecito. Joder. Bueno, ya está. Ya está, otro día. Salimos del tema. Festival Metal para Todos 2. Oh. Este ya es. Sí, vamos para arriba, Presenta triple viral. Triple viral. Bueno, esta. Borderling. Banda invitada. Demodexia. Pura Vida. Diag 78 y 61. Diag 78 y 61. Supongo que esto es en La Plata, ¿no? Sí, sí. Diagonal 78 y 61. Sí, sí. Feria desde Zurevich por el Mercader, dice. Bueno, esto es Metal para Todos. Para, sí, Metal para Pocos, perdón. Metal para Pocos 2. A las 9 de la noche. Esto es mañana. Mañana. Bueno, Abasto Solidario Fest, en vivo, Delirium, Delirium, Chome, Fragmental, yes. Sí. Fragmental, perdón, White Satan. Esto es mañana también, a las 11 de la noche, Exabasto, así que esto es La Cera 44. Ex Abasto, Córdoba. Ah, esto es en Córdoba. Esto va para el interior. Está bueno pasarlo también en fecha del interior. Así que. Bueno, eso por ahora. Después seguimos con más fechitas, bueno. ¿Te parece? Si nos quieren llamar, pueden llamar al teléfono al 4301-9917. Por ahí, si alguno nos quiere llamar a tirar alguna banda que está, va a tocar por ahí, algún lado, que no está difundida, que nos llame o que no. También. O que traiga el volantito acá, Callata 3370, ¿no? Si está cerca, sí. Sí, o si no, lo pueden mandar a la página Facebook FM99.7 Chebarracas, o al Twitter, arroba Chebarracas. O si no... Al correo electrónico, claro, ¿no? FM Chebarracas, que cualquier bandita que no esté difundida por ahí, que nos mande, ¿no? Por vía mail. Sí. También ¿no? por el Facebook blog. Nuestro, ¿no? Vientos de Poder. Tíralo. Sí, Vientos de Poder justamente. Nos busca en el Face y ahí nos encuentra. También tenemos Twitter, arroba, arroba Vientos de Poder, perdón, guión bajo. Repito, arroba Vientos de Poder, guión bajo. Por vía Twitter también. Así que, bueno, dicho más o menos todo esto, vamos con un temita... Que le gusta mucho a usted, The Final Countdown. ¿Dedicado para usted, señor? Para mí, bueno. Eso de la época de ochentosa.

Sí, acabamos de escuchar recién nada más. Ya le digo lo que acabamos de escuchar. Soy la Piedra de Acásica, una banda que estuvo hace poquito, ¿no? En noviembre estuvo del año pasado. Sí. Gran banda. Buena gente. Y anteriormente The Final Countdown. De Vision Divine. Vision Divine. Banda solista de Joe Leone, Rhapsody. Que acabamos de escuchar cuando la banda al principio, ¿no? Cuando empezamos el programa. ¿Eh? Y Alf que andaba por ahí, que se cortó el dedo con el papel, ¿no? Sí. Anda con Isma. Bueno, un saludo a la gente del interior, ¿no? Sí. Lo volvemos a decir. A la gente de La Rioja, Córdoba, Tucumán. Principalmente, ¿no? Ahí está, recién lo dijo La Rioja, nos están escuchando. Usted viajó a La Rioja, ahora tengo justamente un compañero acá de la radio que ha viajado a Córdoba justamente. Y por ahí nos puede puso hablar. Te puso cara como diciendo, no. De cara cómo, de Alf te puso, mirá. Cara de Alf. No hay problema, ¿no? Tiene la barba encima como, ¿no? Sí, mira. No, mi hija dice que Ralf es el demoledor. No, pero por ahí nos puede hablar de la gente de La Rioja. La Rioja. Ya que allá en La Rioja nos están retransmitiendo el programa. Así que... Sí, no, estuvimos ahí en La Rioja en agosto pasado. Ahí, justamente con la radio, con un grupo de radio, con la RNMA, más precisamente, la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvimos en un encuentro que hicimos de radios alternativas en La Rioja. Ahí nos hospedamos ahí en la Universidad de La Rioja. Hermoso, hermoso, la verdad que fueron dos días. Fue un día, fue así como medio, el viaje fue bastante largo y no, llegamos allá, nos, la verdad que nos atendieron bastante bien, muy bien la gente ahí de La Rioja. Y de paso conocimos un montón de radios, nosotros como Radio Ocho Barracas, conocimos un montón de radios y compañeros que están en la misma, ¿no? Haciendo radios alternativas, medios alternativos, no solo de radio, sino de televisión, gráfica. Exactamente, la comunicación popular. Y la pasamos muy bien, la verdad, que estuvo muy piola. Ahí quería preguntarte, ¿usted conoció, no? A los chicos de la 87.7, justamente de quién estamos hablando, quienes nos retransmiten a nosotros el programa. Por ahí no sé si alguno de la radio si se acuerda o recuerda. No me acuerdo los nombres, pero sí lo conocimos. Ahí estuvimos compartiendo charlas. Debates y un montón de cosas justamente con los compañeros ahí de la radio, donde de la emisora, ahí donde retransmiten Viento de Poder. Así que mandamos un saludo y el agradecimiento, obviamente, por habernos recibido ahí en La Rioja. Estuvo muy interesante, la verdad. Analizar los medios, conocer los medios y nada, y también plantarnos como medio de comunicación. Alternativo en estos momentos, ¿no? Que es... Ahí hablando del medio alternativo. Ahí, Cristian, tuviste una reunión ayer por el AFTA, ¿no? Sí, justamente ayer haciendo papeleos y eso. Nada, pasamos ahí por el AFTA haciendo unos trámites como para que nos habiliten, digamos. Para que nos den el reconocimiento. ¿Te atendió Sabataella? ¿Cómo? ¿Te atendió Sabataella? No. La verdad que no está el loco ese, pero pero lo hemos visto en una lucha que hemos tenido justamente en un sillazo ahí que se los vio a él y a unos cuantos de ahí, ¿no? De los camisas y corbata, digamos, ¿no? Ahí iba a pitar sillazo en serio. Sí. Bueno, hubo un sillazo, una jornada ahí que se hizo por el RNMA, así que nada, estuvimos. Bueno, y justamente ayer... Estuvimos haciendo algunos trámites para la radio, justamente para que a nosotros nos reconozcan como una radio popular y alternativa. Aunque lo somos, nosotros lo sabemos que lo somos, pero nos tienen que reconocer ellos, digamos, ¿no? Una cosa así. Más para el lado de lo legal, digamos, se entiende. Así que, nada, bien, la verdad como una linda jornada y la verdad que muy satisfactorio como nos fue. Así que ahora tenemos que juntarnos con la gente de la RMA y otras radios. Va, y otras radios justamente que participan en la RNMA y seguir los pasos para que nuestra lucha sea positiva, ¿no? Más positiva aún. Muy bien. fechita más tenés ahí armada? Sí, tengo alguna fechita. Tres fechitas, ¿no? Ahí más o menos. Para terminar el día viernes, ¿eh? Sí. ¿Le parece? Dale. Me queda, a ver, por ejemplo, por primera vez juntos tocarán en el Rock and Beer, en Lavalle y Sucre. Esto es en San Luis. Está bueno porque ya que nos escuchan desde el interior, por ahí se corre la voz. Que llegue. ¿Eh? Así que por primera vez juntos tocarán De Camaleón, Percutor y Los 4-2. Los 4-2. Esto será mañana a la 1 de la mañana en Lavalle y Sucre, en San Luis. Rock and Beer. Bien, rock and beer será rock y cerveza, ¿no? Se entiende. Bueno, Antología Night presenta Amada Inmortal en vivo. Metal melódico, ahí poner un metal que a usted le gusta también. Metal melódico, ¿no le gusta a usted? Sí, sí, sí. Claro. Viernes, o sea, mañana, mañana a las 9 de la noche. El show empieza a las 23:30 puntual. La entrada es gratis hasta las 22 horas. Eso es bueno. Esto es en la Avenida San Martín, 6656 en Devoto. Linda zona. Cerquita, cerquita nomás para el. ¿No? Bueno, mañana a las 23:30 puntual. Y si. Para entrar gratis, entras a las 10 de la noche. Así que. Después te sale 50 pesitos la entrada. Vayan todos temprano, acampe. Claro, va tempranito, tenés tu entrada gratis. Tranquilo. Te acomodás, elegís un lugar. ¿Qué banda tocan? Ya le digo. Amada Inmortal. Sí. Que es metal melódico, ¿no? La mejor música, dice, videos en pantalla, gigante, trago, cerveza, pizza, apto para menores con sus padres. Así que es para mayores de 18 años. Vas a tener que ir con tu mamá vos. Esto es para mayores de 18, así que. Que anda diciendo a tu mamá y te llegue. Bueno, Marco Polo Bar, ¿usted conoce Marco Polo Bar? Sí. Sí. Esto también mañana 27, desde las 21 horas, en Avenida Irigoyen. En Longchamps, Avenida Irigoyen, 17.303. Mira vos, la quiniela. 17.303 Longchamps. Tocará, esto más para la parte más pancracia, Mal Momento. Mal Momento, ¿ya? Una banda legendaria. Sí, sí. Eso me hace acordar, yo era pequeño y existía esa banda. Nah. Bueno, pequeño, bueno, unos cuantos años atrás. Dale, dale. Seguí mintiendo que me gusta. Dale. Mal Momento, Chupín. Chupín, Secuestro Carnal, Los Mocosos, Simios y Simios también. Esto comprando una entrada. Tienen una patada en el culo. Anticipada, obviamente es más barato. Una consumición de regalo con la entrada. Esto en la Cueva Lanús. Bandurria en Bursaco, los lugares de donde se podría encontrar la entrada. Bueno, Marco Polo Bar es esto, Marco Polo Bar, lugar conocido, la Avenida Irigoyen, número 17.303, Longchamp. Viene en el sur. Bueno, esa es la última fecha que tengo yo, por lo menos, del día viernes 27. Me quedan del sábado, pero eso después. Vamos con un temita ahí. Sí, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Malditos? Dale, que estará tocando el 24 de marzo en Plaza Lorea. Sí. Dale. Plaza Lorea. 24 de marzo. Bueno. Chapa la Antigua. Ahí un poco, recita el festival que se organiza solo los 24. También ahí, ¿no? Por los 30.000 desaparecidos. Así que 35 años, ¿no? ¿Puede ser? La verdad que la cantidad de años no sé, pero por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Malditos. Malditos. Declaración. Así pasaba. Pasó Dion Borgin. Dion Borgin, muy bien. The Serpentine Offering. Ajá. Y anteriormente, maldito. Malditos. Declaración. Usted lo ha dicho. Qué maldito que sea. Qué malditos. ¿Qué le parece si... Bueno, esta sección va dedicada a su amiga Rosa, sí, ¿no? Te podríamos poner la sección Rosa, si está contenta. Sección Rosa. Sección Rosa, ¿no? Ahí. Ya está. Tenía una fechita ahí, vi. Estaba viendo. Ah, está viendo que tenía fechita. Bueno, sí, estaba chumeando, disculpa. Sí, ya pasamos para el sábado 28. Sábado 28, este sábado, a las 22 horas, el motor. Show homenaje a Papo Blues y Riff. Ah, una cosa. Ayer sí. Fue el aniversario de la muerte de Papo. 10 años ahí, así que. El jueves que viene prometido, vamos a pasar un par de temas de Riff ahí. Sí, no lo preparamos esta vez, pero bueno. Ah, pero bueno, no olvidamos. Pero para el jueves que viene, vamos a empezar el programa dedicado a Papo y dedicado a Bruce Dickinson. Y acá, ¿no? Sí. Le hemos enterado una mala noticia ahí. Está con cáncer de lengua, justamente. Sí, yo ayer lo escuché también. Iron Man, sí. Por las radios, por todas las radios, ojo. Todos lados, tomaron. Todas las radios que menos esperaba. Sí. La escuché. Sí. Mira qué loco, ¿eh? Y temas de Maiden pasando, ¿no? Radio. Pasando de fondo. Sí. Pero, ¿viste? Programas así que no están en la onda, pasan. Uh-huh. Así por que ejemplo, qué loco. ¿No? La hit, no sé. La sí, radio. Sí, sí, re loco, ¿viste? Vos decís, oh, mirá. No, bueno, es Maiden. Sí, Maiden, sí. Sí, bueno, nada, lamentable, ¿no? Cáncer de lengua. Ya no puede cantar más, así que. Y bueno, el de abajo le dijo. Ya está, tenía que venir para acá a cantar. Venir para acá, así que ya está. Ven para aquí. Acuerdo. Sí, sí, sí. ¿No? El número de la bestia ahí, gracias. Gracias. Así que gracias por acordarte de mí, pero bueno. Así que bueno, lamentablemente perdemos un. No es que ha fallecido. Un ícono. Es que no canta más, ¿no? Claro, o sea, no va a cantar más. No va a poder, pero es difícil suplantar. Claro, difícil, esa voz es muy particular. Ah. Son voces legendarias, sí, como decir. Voces legendarias. Halford, yo qué sé. Sí, Halford es uno. Muchos cantantes. No, Ozzy, bueno, Ozzy. Más Cabalera, ¿no? Más Cabalera, también. ¿No? Sí, cantantes que mal. Sí, la puta. No. Bueno, bueno. Justamente, bueno. Cantante de White Snake, recién me decía usted, ¿no? También. Un buen cantante también. Pero bueno. Bueno, y nada. Así pues que viene dedicado al programa, uh-huh. Vamos a hacer un media hora de, ¿no? Un par de temas de Riff, sí, sí. Un par de, ¿no? Hacemos homenaje la semana que viene, ¿qué le parece? Papo y Maiden. Maiden, ahí. ¿No? Lo nacional y lo de cruzando el charco. Dale. Cruzando el charco largo, ¿no? Porque sí. Bastante amplio. Bueno, le decía, este festival que se hace en homenaje justamente, el motor se llama la banda, show homenaje a Papo Blues y Riff. Las bandas invitadas son The Pansons, que será las panzas, no sé qué significa The Pansons, que hace tributo a AC/DC. Así que muy bueno para ir a ver. Esto es en Casa Club, Encuentro Club. Ya le doy la dirección. Ya le doy la dirección. La dirección es Juan Manuel de Rosas, 41. Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Tenemos otra fechita más. A las 10 de la noche del sábado tocará a Grit, a Crom, Holocausto. Esto es en Joyce Resto Bar, en Cochabamba 345, San Telmo. Esto es acá en Capital Federal. A Grit, a Crom, Holocausto, en Joyce Resto Bar, Cochabamba 345, San Telmo, a las 10 de la noche. Tengo más. A las 23 horas puntual, en Ruta Cipral, Aurem, Argentina, Tempus, Rutear. Esto es en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova, a una cuadra de la ruta. Y hay mucho más. Si quiere dejamos para el otro bloque. Dale. Bueno, vamos a una sección, ¿no? Sí. Que le gusta la Estela. Sí. ¿No? Sí. Ya tenemos, ¿no? Ya tiene nombre.

Bien, bien, ahí pasa el bloque Pancracio, ¿no? Dedicada a Estela y a Rosa, ¿no? ¿Cómo se llamaría entonces el bloque este? Estela Rosas. Estela Rosas. Estela Rosas Punks. Me suena medio vino blanco, ¿no? Estela más cerveza, ¿no? Estela. Ay, ¿cómo querés quedar bien? ¿Qué tipo baboso? Estela Rosas. Bueno, dale. Y quedó así, que va a ser. La mandamos a hacer, Rosa, los Rosal, el Rosedal, boludo. ¡Todo gordo! Se acordaba de grito, se muere. Y ahí estuvimos escuchando un popurrí, ahí nos llaman por teléfono, suena el teléfono. ¿Sabatella es? ¿Quién es? ¿Sabatella? Pregúntale si es Sabatella. Bueno, no es Sabatella. Alguien que no quería hablar con él. Capaz que era Joaquín. Era Joaquín y se repitió. Ahí va, dedicado el bloque al ex compañero de programa. No, dice Luis, no se lo dedicamos, bueno, no se lo dedicamos. Va dedicado el bloque, entonces también para él. En memoria. ¿No? En memoria del muchacho que... Ahí llama. ¿Quién es? Sabatella. ¿Quién es? ¿Hola, Susana? No, Luis. Sabatella. No, es Susana. No. Sí. Nos despedimos. Nos despedimos. Ya. Nos vamos. Nos vamos con Demoledor, Prisión de Acero y Bicentenario de Exicial. ¿Qué le parece a usted? Dale. Ya termina. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Si no, nos vemos, nos escuchamos. Así que... Bueno, y ahí atendemos el teléfono a Cacho, que nos está llamando. Arrancan ellos el programa. Nosotros dejamos. Así que... Bueno. Hasta la semana que viene.